de la sierra, regalo de tu amor y jardín de tus mimos, remonta el collado y se detiene en las praderas verdes de la hierba que ya está brotando. Mira a su derecha y le complacen los quejigos espesos y por entre ellos sus vacas pastando. Mira a su izquierda y te da gracias por las cañadas de hierba donde también pace su manada y retozan los corderos. Mira al frente y comprueba que tú eres gozo en el arroyuelo que corre y la luz que lo baña, junto con las flores y el agua que pasa. El humilde silencioso que te ama y te besa, hoy se siente pleno porque tú lo abrazas y ahora lo recreas en medio de sus vacas, sobre el collado de las mil hojas de hierba y el sol, fuego y plata. Todo es bello y tú en su centro, en un amor sencillo, gritando placer que se ensancha y ensancha, atravesando el espíritu y las tierras húmedas que arranca de ti y solo en ti acaban. El humilde de las cumbres caminó por la sierra y doblado se inclinaba hacia la tierra amada, y mientras pisaba los caminos que ya se han borrado, te llevaba en sus pensamientos y te besaba en su corazón sin notarlo. Rozaba los romeros y la hierba fresca, pisaba sin percibir la nieve blanca, las hojas amarillas de los álamos que tiemblan y las flores azules que acaricia el viento. El humilde e encorvado pasaba e iba a sus cosas y quizá él, sin saberlo o sin apenas notarlo, te rozaba y te abrazaba, bebía del viento que siembras desde el valle y al pasar por el río te pedía perdón y te daba las gracias. Entre los helechos verdes, al resguardo de las rocas grandes, el humilde del valle trazaba su cama. Remontado un poco sobre la tierra llana donde siempre pastaba su rebaño y casi bañado por las aguas limpias del río que pasa. Me llevó un día por allí, me lo enseñó y cuando lo vi me gustó tanto que sentí envidia y luego más deseé que tú lo quisieras. Pero unos días después me lo volvió a enseñar y entonces noté que el humo de las chimeneas de los hoteles que levantaron por el valle lo manchaban. Dos chorros, uno por cada lado y otro por el centro, lo arropaban. Y claro, se veía limpiamente que él ya allí se asfixiaba y por eso unos días más tarde se fue y dejó su cama entre los helechos verdes bajo las peñas curvadas. Me decía, me agarro a la limpia belleza de nuestras tierras, el transparente aroma de sus barrancos y la misteriosa luz que platea las peñas. Nuestra sierra, qué grandiosa es y cuánto más ahora para mí, porque Dios está en su centro. Después de este amanecer que me regala, tirándome siempre hacia el lugar de lo eterno. Y otro día me dijo, ¿qué me pasa que me encuentro tan perdido y este gozo tan bañado en lágrimas? ¿Quién, cuando descanso en la tierna hierba, me zarandea y torna mi sangre amarga? Estas preguntas se las hacía a la hora en que el día se apagaba. La sombra teñía el firmamento de nubes grises y el miedo comenzó a correrle por el alma. un temblor frío de estrellas rotas se le amontonaban en la garganta, gritándole inquietudes de caminos borrados y desasosiego de ascuas que se apagan. Toda la noche estuvo huyendo, con el susto del niño que no tiene casa, buscando una brícina de consuelo en el bosque verde y las hojas y las horas que por él se alargan. Toda la noche estuvo bañado en miedo y al amanecer a ti se agarraba, porque eres el único que haces brillar el sol donde las sombras son escarcha y mandas a la tempestad que se torne paz donde solo hay gritos que el silencio mancha. Esta noche, mientras la luna brillaba, he pasado por el campo siguiendo la cañada de las encinas donde jugábamos, y al llegar a las tres veneros de viento me he parado un rato. Todo estaba quieto, verde y en silencio, respirando paz, pero eso sí, las flores, las campanillas blancas y rosas que aquella tarde vimos mecerse alegres, aún seguían creciendo diseminadas por el campo y casi ocultas entre la hierba húmeda. Todo es bello y tú en su centro, en un amor sencillo, gritando placer que se ensancha y ensancha, atravesando el espíritu y las tierras húmedas que arrancan de ti y solo en ti acaban. Hoy el humilde de las montañas da careo a sus vacas por las praderas verdes que tú le has regalado junto a ti, donde él siempre ha tenido su alma. Y sigue soñando junto a un arroyo claro y más dueño que nunca de su sierra amada.